Las 8 de la mañana, 15 minutos en la República Argentina. Rápidamente vamos a ir al espacio económico con el contador Gabriel Smale, puesto que, bueno, arrancamos media hora tarde hoy, Gabriel, por varias cuestiones, entre ellas un corte de energía eléctrica. ¿Cómo te va? Buenos días. Hola, Jorge, buen día, ¿cómo estamos? ¿Cómo anda mi amigo? Todo tranquilo. Bueno, me alegro. Bueno, me alegro. En virtud de que los tiempos nos apremian, cambiamos sobre la pata, digamos. No, vaya usted tranquilo, haga lo que tiene que hacer. Nosotros ya vamos comprimiendo otras cosas, no se haga problema. Vos sabés que... No estamos desde el viernes al aire. Está bien. Las tarjetas de crédito fueron siempre un recurso de la clase media, en especial para acceder a bienes, yo diría, más costosos y bienes durables del hogar. Claro. Ponerle una heladera, un televisor, un colchón, un sofá. Últimamente, lo que estamos notando, sin embargo, es que los plásticos se están convirtiendo en un, que se entienda bien, ¿sí?, en un arma cotidiana contra la inflación, uh-huh, y que la familia la usan cada vez más para llenar el changuito. Totalmente. Totalmente. Entonces, aunque pueda sorprender en alimento, bebida y otros productos básicos, hoy crece fuerte el tarjeteo, una forma de pago que permite postergar el gasto hasta el mes siguiente y yo diría y hasta distribuirlo en varias cuotas para atenuar su impacto. Uh-huh. Vale solamente pararse atrás de la línea de caja de cualquier supermercado, ¿no?, para cuando uno ve pasar la gente dice, ¿y cuántas cuotas tengo? Sí, lo escuchás. Sí, totalmente. A su vez, bancos líderes, cadena de supermercado y emisores de plásticos coinciden en confirmar que el empleo de la tarjeta de crédito viene en aumento en las cajas de los super. Y señalan también que la tendencia se aceleró en el último año en paralelo a la escalada de la inflación. Uh-huh. Del total de pagos con tarjeta en los supers, 7 de cada 10 se financian en 3 cuotas. Vamos, el 70% de lo que se paga con tarjeta de crédito en los supermercados es en 3 cuotas. Y un 10% es en un solo pago. Ahora bien, si uno es medido y administra bien sus finanzas personales, pagar en cuotas la compra del súper puede ser negocio porque permite fijar el precio, pisar el precio y saldar los últimos pagos con ingresos que probablemente ya vayan a estar actualizados. Pero hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque al tarjetear, el momento del pago se disocia del momento de la compra y nos parece que no estamos gastando mucho. ¿Por qué? Porque pedaleamos para adelante, entonces, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué nos vamos a encontrar más adelante? Un endeudamiento en exceso que puede llegar a terminar en no poder pagar el resumen y, como muchas veces hemos dicho acá, pagar el mínimo de la tarjeta de crédito es el peor de los financiamientos que puedo tener. Entonces, ojo con esto, porque estamos cansados de ver publicidades de tarjeta en 20% de descuento con tarjeta, el plan 12 cuotas, los días especiales para los distintos bancos con distintas tarjetas. Así que si vos tenés tal tarjeta y cargás combustible tal día, o en los restaurantes tal día, o en las tiendas tal día. Uh-huh. Y a su vez, esto de que estamos viendo que en los supermercados se está dando el pago de con tarjeta de crédito en cuotas, nos puede llegar a agarrar muy, vamos a llamarlo así, con la tarjeta muy cargada, que ante el primer desequilibrio yo no puedo pagar la tarjeta y caigo en el peor de los financiamientos. Uh-huh. Esto también está llevando a muchos a decir que cuando venga el próximo gobierno, dar vuelta el consumo, inclusive, no va a ser tan rápido. ¿Por qué? Porque muchos de los argentinos van a tener que volcar su o parte importante de su sueldo para pagar la tarjeta porque la compra se la hicieron antes. Exacto. Entonces, esto es un tema que ya lo empiezan a mirar y lo empiezan a mirar varias personas. Sí. Ahora, sí. El tema es, digamos que vos de esa forma estás gastando el sueldo que no cobraste, digamos. Exacto. ¿No? Sí. Para comer. Para comer. Ahí está comer. La clave. Ese es el tema. Antes usaba, como decíamos recién al principio, para cosas excepcionales y grandes. Claro. Ahora lo estás usando para comer. Exacto. Totalmente. Bien. También lo que hemos notado en los últimos meses y en un escenario de ventas caíditas, te diría, las grandes cadenas de supermercados pusieron en marcha una serie de medidas tendientes a cumplir con el plan Precios Cuidados, pero no sin antes tratar de inducir a los consumidores a adquirir aquellos productos que les conviene vender. Entonces, la situación que viven los comercios es bastante más compleja que en otros periodos y, en consecuencia, la facturación se está haciendo muy difícil de mantener, muy difícil de remontar. Además, la racionalización en el gasto mensual que han venido llevando a cabo los argentinos durante todo el año 2014 parece haberse acentuado. ¿Qué significa esto? Hoy en día los compradores presentan rasgos esenciales a la preferencia por la compra de artículos básicos, la elección de una menor cantidad de categorías y la priorización de lo que se denominan bocas de expendio de cercanía, léase el almacén de barrio. Uh-huh. En este contexto de mayor cautela, las adquisiciones se orientan hacia aquellos productos que concentren dos requisitos que son los más valorados por el consumidor, por nosotros. ¿Qué es? Uh-huh. Precio y rendimiento. Uh-huh. El argentino busca abastecerse de forma eficiente, pero en este camino los compradores nos topamos con algunas trampitas que las marcas están utilizando para inducirlos a la compra de ciertos artículos en detrimento de otros. Para reforzar la venta en un escenario de consumo caído, tanto las marcas como los supermercados han venido desarrollando diferentes estrategias. Y vamos a ver algunas solas que logramos detectar, ¿eh? Solamente algunas. Una primera estrategia, Jorge. A ver. Inflar los paquetes. ¿Esto sabe dónde lo vemos principalmente? En el caso de las firmas que comercializan los snacks y las galletitas. Sí. El paquete, la bolsa, está llena de aire para que parezca que tenga más contenido. Comprate un paquete de papitas, si querés, por decirlo de alguna forma, no quiero dar nombre, ¿no? Sí, sí, sí, cualquiera. Un paquete de papitas, vos lo ves el paquete totalmente inflado, donde lo abriste y te así salieron cuatro papitas. Sí, totalmente cierto, es cierto. Entonces, esto es una de las cosas que están haciendo. Otra de las cosas es utilizar carteles confusos. Esto es que, ¿dónde lo vimos? En algunas situaciones, los supermercados colocan una etiqueta en la que figuran dos precios. Uno de ellos es el de lista y otro, normalmente más abajo, al cual se accede si se cuentan con una tarjeta de fidelización de la cadena, ¿sí? O sos asociado a ese supermercado. No quiero dar nombre tampoco. Sí. Pero viste que vos tenés, por decirte cualquier cosa, a ver, un mouse, vamos a poner 10 pesos, y más abajo te dicen si compras con la tarjeta tal de este supermercado, te vale 8. Claro. Esto está generando confusión y son muchos los clientes que se quejan porque llegan a la caja convencidos de que el importe es abonar, es el menor. Y ahí te estás dando cuenta que lo que tenés que pagar porque no tenés la tarjeta, porque no sos un asociado a esa cadena, es el importe mayor. Exacto. Entonces, esto también está haciendo confusión y esto también lo estamos viendo hoy en la calle. ¿Sabe con qué me pasó a mí? ¿Con qué? A ver. Con los lácteos. Ah, mira. En un supermercado cooperativo de La Barría. Uh-huh. También me había pasado en una cadena multinacional que está cerca del Bingo. Vio con el tema del precio de la leche, la más conocida, la serenísima, sí, sí, digamos, ¿no? Que tiene una con calcio de no sé qué, que vale 12, otra que no tiene no sé qué y que vale 10, y otra que no sé que vale 16. Y uno encuentra, llega ahí a la ve en la base del plástico donde están depositados en la heladera y encuentra, yo veo la marca roja nomás. La letra roja, no me pongo a mirar a ver si tiene B1, B2, qué sé yo. Me pasó, estaban todas mezcladas los sachets. Raro que la gente vaya a revolver sachet de leche, ¿no? Están puestos a propósito. Pensando que valía 12 y valía 16 cuando llegué a la caja. No te estoy escuchando, Jorge. No tenés retorno. A ver si ahí me escuchás, ahí. Muy lejos. Ahora sí, estamos como a 7 cuadras. Mm-hmm. Bien, no, te explicaba, digo que me pasó, bueno, lo voy a hacer más corto ahora, los lácteos de la marca La Serenísima, en un supermercado, estaban todos mezclados, digamos, la leche, ¿no? Sachet de leche. Yo engañoso, miré el cartelito del precio, decía que valía 12, pero cuando llegué a la caja valía 16, pero en realidad era porque están todos mezclados los ayer. Vio que tiene varias, uno con vitamina de no sé cuánto, el otro que vale entre 2 y 4 pesos más. Desnatado, de no sé qué, sí. Bueno, pero me pasó eso, bueno, me pasó. Pero eso es lo que estamos diciendo. Lamentablemente me enteré cuando llegué a mi casa y miré el ticket. Claro, bueno, eso, o sea, la idea de esta columna es alertar para tener un poquito más de cuidado. Exacto. ¿Sí? Porque otra de las situaciones que también se está viendo es la presentación de nuevos envases. La salida al mercado de envases innovadores... La yerba, por ejemplo. Por ejemplo, hace que a los ojos de los compradores se disimule el hecho de que se trata de un producto conocido que aumentó el precio. Ajá. Entonces, muchas veces se recurre a hacerle una pequeña modificación al paquete en el contenido neto o en los ingredientes del producto. Entonces, si bien este cambio no se convalida con el sobreprecio, se lo utiliza para justificar ante el gobierno que es distinto al estándar. El estándar que por ahí está dentro de precios cuidados y que capaz que no lo encontramos en la góndola. En otros tiempos, el mayor poder de compra permitía combatir la inflación mediante las adquisiciones de envases, vamos a llamarlo así, XXL, ¿no? Bajo el concepto de que este producto rendía más. Ahora vienen ganando espacio en las góndolas los paquetes mini, en todo. ¿Viste? Fíjate que lo ves, desde la galletita hasta los detergentes, en todo viene lo mini. Con estas propuestas, las marcas consiguen que los argentinos paguen un importe similar al que venían pagando, pero en realidad vos estás comprando un contenido más reducido. Con lo cual, vos tenés la percepción de que estás pagando lo mismo, pero en realidad te está saliendo más caro. Es decir, hoy hay que fijarse más cuánto sale y cuánto hay. Las dos cosas hay que estar muy atentos. Jorge, creo que te perdí otra vez. Ah, acá estoy, ¿eh? ¿Eh? Perfecto. Bueno, rapidito y para ir cerrando, dos temas de la actualidad, digamos. Uno lo tocaste vos a la pasada. Las dos principales empresas lácteas de la Argentina, que son Suncor y La Serenísima, la semana pasada presentaron sus balances. En ambos casos, con rojos muy grandes, donde se le consultó a los dirigentes de ambas empresas el porqué de los rojos, fueron terminantes. Dicen, el precio de la leche y precios cuidados. Sí. Clarito, ¿no? Sí. Es decir, que acá va a haber un foco de tensión, no tengas ninguna duda. Sí. ¿Por bueno, qué? Sí. Pues lo que pasa es que también está el precio, está lo que puede pagar el consumidor, digamos, ¿viste? Un yogur no puede valer lo que vale un litro de leche. ¿Hola? Sí, ¿me escuchás? A ver, Gabriel, ¿me escuchás ahí? Ahora sí. Ahí está. Bueno, indudablemente tenemos algún problema en la línea. Digo, también hay que pensar en lo que puede pagar el consumidor. Digo, un yogur no puede valer un litro de leche. No, digamos, no, pero por eso. Yo marco... Un mini yogur, porque también vienen los yogures, como decías vos, ¿no? Cada vez menos dentro del pote. Sí, tal cual. Pero después yo quiero marcar dos cositas acá. Sí. Porque, a ver, en estos momentos va a estar empezando en Olavarría la Nación Ganadera. Hoy a las 2 de la tarde. Exacto. Y todos sabemos cuál es la situación de los tambos. ¿Sí? Por un lado. Por otro lado, todos sabemos lo que vos perfectamente estás marcando, que es cuánto puede pagar el consumidor. Ahora, lo que estás teniendo es también la mitad de la cadena te está rezongando. Entonces, no solamente las puntas, sino también la mitad de la cadena de comercialización. Por eso te digo que este va a ser un tema para seguirlo, porque el gobierno se va a encontrar en una encrucijada indudablemente. Totalmente. Yo digo, con este tema, pues, digo, con este tema, porque por ahí nos vamos a derivar a otro, y que tiene que ver con el tema de los consumidores, con nosotros tiene que ver, con vos, con Pablo, conmigo, con el oyente, tiene que fundamentalmente con lo que se nos ha encarecido el nivel de vida en el último año, más allá de los números, que no son meramente nada más que eso, números, digamos, ¿no? Pero la vida cotidiana se ha encarecido muchísimo, y si no, basta con agarrar, por ejemplo, un servicio de mayo del año pasado y cotejarlo de cualquiera que quieras, gas, teléfono, luz, el que vos quieras, con uno de este año, por ejemplo, ¿no? Y no estamos hablando de comida solamente. O te podés agarrar un paquete de salchicha de lo que valía el año pasado y lo que vale hoy. No, por eso. Digamos, encima eso, con un piso del 27% el incremento de los salarios. Bueno, ahí vamos a ir enganchando los temas. Digamos, o sea, todo tiene que ver con todo. Digamos, a ver, no es lo que se discute en una mesa, sino que la vida cotidiana pasa por otro lado, me parece, ¿no? Por eso lo queríamos plantear. ¿Por qué? Porque en esta cadena de comercialización de la leche, de un producto que es de primera necesidad, ¿ok? Vos tenés que, escuchabas por un lado al tambero diciendo que los números no le cerraban, y por otro lado a los consumidores diciendo que la leche estaba cara, ¿no? Claro. Te faltaba el medio. Bueno, lo que salieron a patalear, digamos, la semana pasada, fueron los del medio también. Claro. Con lo cual, acá quiero ver cómo se acomoda el gobierno para corregir esto, ¿eh? Porque están pataleando en todo el sector. Los productores, los que producen la leche, los que transforman la leche y los consumidores finales. Yo no creo que vaya a hacer mucho el gobierno porque las encuestas le dan bárbaro. ¿En el medio de qué? La verdad que, honestamente le digo, no creo que vaya a hacer mucho el gobierno porque las encuestas le dan bárbaro. Bueno, ¿en el medio de qué? En el medio de paritarias que todavía siguen en discusión. Léase, te seguís teniendo el paro bancario, seguís teniendo el paro de aceiteros, tenés la amenaza de un paro nacional para el 9 de junio, que hoy a la tarde va a haber reuniones para ver si lo pueden desarticular, especialmente reuniones con la UTA. Uh-huh. En el medio de eso, te empezás a encontrar con estas otras cositas. Con lo cual, ¿qué es de esperar? Es de esperar que, con lo que vos estás diciendo, que indudablemente el gobierno está muy contento, por decirlo de alguna forma, los números de la mayoría de los gremios van a estar cerrando en torno al 27%, no tengas ninguna duda. Y seguramente en los próximos días vamos a escuchar algún que otro anuncio que tenga que ver con aumento de la asignación universal por hijo, aumento de las jubilaciones, para llegar a un paso de agosto con el bolsillo más contento. Bueno, veremos. Si andamos todo bien, Jorge, el viernes, cierto que hoy es miércoles, el viernes vamos a tratar de hacer un análisis de cuáles serían los sectores ganadores y perdedores, te diría, en este 2015 que queda y una primera parte del 2016. Bien, acá me preguntan si de paritarias nos vemos el viernes. A ver, Gabriel, sí. Gabriel, ¿me escuchás? ¿Me escuchás? Yo sí. Bueno, acá me preguntan al 15-62-18-66 si de las paritarias de ATSA se sabe algo. No, te fuiste, Jorge. A ver, bueno, qué lástima, ¿no? Que no tengamos retorno. A ver, Gabriel, ahí, ¿me escuchás? Ahora sí. Bueno, te decía que acá nos preguntan al 15-62-18-66 si de las paritarias de ATSA se sabe algo. No. No, nada. No, ATSA, Sanidad, no. Sí, nada. ATSA es Sanidad. Sí. Sí, nada. Sí. Bueno, ahora le voy a mandar un mensaje a... Ah, se me fue. El gremialista, a Mansur. A ver, te repito. ATSA Mansur, ¿no? Sí, sí, exactamente, sí. En Olavarría, sí. El tema de la mayoría de los gremios... Vos fíjate que nosotros la semana pasada habíamos hablado de que UOCRA y Comercio cerraron. Pero vos sabés que cerraron de palabra. Claro, a ver, yo por eso me decían en el gremio en el cual estamos nosotros sindicalizados, los periodistas, que ya había un acuerdo, pero el acuerdo está cuando lo homologa el Ministerio de Trabajo, bueno, digamos, ¿no? Fíjate que... Digo, para no empezar a gastar plata que no vas a cobrar. Exacto. ¿Me entendés? Tanto Comercio como UOCRA, que fueron los que participaron en esa conferencia de prensa, hoy todavía no lo tienen firmado, muchachos, ¿eh? Claro, claro. Entonces, pensá que los otros gremios, ¿qué van a esperar? Pará. Que firmen primero y después discutimos nosotros. Claro, claro, exactamente. Exactamente. Bueno, Gabriel, te mando un abrazo. Muchas gracias. Nos vemos el viernes. Nos vemos el viernes, Jorge. Hasta luego. Gabriel Esmale, la columna económica en nuestro En Línea Noticias 89.5 del Sol.